Hola, esto es Radio Topo y estamos en el Buñuel en la Onda. Thank you. Hemos escuchado a Marian Anderson en el Elegy de Massenet. Marian Anderson fue una gran cantante que, como se señaló en su primer escrito público, Martin Luther King, nunca pudo comer ni dormir en un hotel decente. Pasamos al programa de hoy. Bienvenidos al Buñuel en la Onda. Hoy tenemos un programa peculiar. Ha venido Alex a comentarnos sobre el tema de los Sir de Zaragoza. Y luego también tenemos aquí a GDQ, que también toca... Ahí va, no. GDQ no, ¿cómo era? Es igual, yo me llamo Rutinger. Ah, bueno. Pues, bueno, tenemos aquí a un agente, vamos a dejarlo ahí. Y nada, pues luego también comentaremos un poquillo la asamblea de ayer. Y bueno, pues estaremos aquí intentando pasar un ratito muy agradable. Bueno. Pues además hoy tenemos la mesa casi redonda calentita. Nos ha unido la fasionaria. Hola, buenas. Al engendro, como ya os he dicho, el Z. Hola, ¿qué tal, chavales? ¿Y quién falta? La hija de Putin. Estupendo. Yo soy la hija de Putin. Estupendo. Un placer. Y a los bandos Beckmesser. Estupendo. Bueno, como veis, hoy hemos cambiado un poquito el formato para hacerlo un poco más ameno, ya que viene el buen tiempo, excepto por la ola de frío. Y bueno, este fin de semana tenemos en el Buñuel un pedazo de evento de la hostia, que no es la olla, sino que también. Sino que es, bueno, tenemos los conciertos por los Sirio Zaragoza. Que, bueno, pues hay conciertos, hay bermutes, tal, pero antes de meternos en fregado, cuéntanos un poco el tema de los seis. Sí, buenas. Pues a ver, primero yo creo que es un tema que sí que más o menos ya está sonando en la mente de la gente, ¿no? Que se está produciendo aquí un atropello judicial, político, policial y como quieras llamarlo, ¿no? Que es el caso de el ya famoso caso de los seis de Zaragoza. Y pues por ponernos un poco en antecedentes así rápidamente, es pues que a seis chavales hubo un mitin de Vox allá por 2019. Hubo una manifestación donde acabó, bueno, una manifestación que ni fue manifestación porque fue reprimida inicialmente por la policía allá, no nos dejaron ni salir ni nada. Y al final pues derivó en altercados. ¿Y qué ocurrió después? Pues que la policía entró a un bar que estaba en los alrededores de la zona universitaria y cogió a seis chavales pues, aleatoriamente por sus propias pintas. Estaban ahí ellos echándose algo y les pillaron. Entonces, a partir de ahí ya empezó el proceso represivo con los que ya son los llamados los seis de Zaragoza. Entonces, por terminar así un poco el resumen así rapidillo, inicialmente se enfrentaban a seis años de prisión, les acusaban de atentado y desórdenes, tres años cada uno. Entonces, la condena se dividió en, para los mayores de edad, pues la prisión, y los menores de edad, que muchos diréis, buah, se han salvado porque eran menores y no pueden entrar en la cárcel. Sí, no entran en la cárcel, pero 15.000 euros de multa. Entonces, pues ante todo esto, la sociedad zaragozana, los sectores antifascistas se movilizaron y empezaron la campaña de solidaridad y por su absolución. Entonces, llegados a este punto, podemos decir, vale, pues a ver cómo puede ser que algo salga bien, a ver qué tal van. Pues frente a la campaña de solidaridad también se pusieron sus pertinentes recursos judiciales y la baza que se tenía es que no había pruebas, y no había pruebas porque no habían estado en los lugares de los hechos, claro. Habían cogido a seis chavales en un bar. Eso es, y de hecho había vídeos que se presentaban donde efectivamente sí que estaban ahí haciendo, pues había jarana, pero es que ellos no estaban, ni estaban, ni se identificaban, ni nada, de hecho estaban en el bar, o sea, se reitera. Pues parece ser que al juez le dio absolutamente igual y tomó por verdad lo que decía la policía, que decía que sí, que los había reconocido de lejos, que más o menos se enteraba y tal. Si es que además en los vídeos, como era invierno, iba todo el mundo muy tapado. Y porque hacía frío. Eso es. Es imposible que reconociesen a nadie. Aunque lo que dices tú, no estaban ahí, pero aunque hubieran estado. Sí, desde luego. Y sobre todo aquí es que la policía se contradecía entre ella constantemente y sin embargo el juez dio veracidad a la policía. Y entonces pues salió para adelante esa condena y se hizo firme. Se pusieron los recursos y donde un perito, ¿no? Oficialmente, o sea, reconocido un perito y tal, dijo que efectivamente yo como profesional que soy de esto y de análisis de imágenes, aquí no se reconoce ni a Peter, no se sabe nadie quién hay ahí. Y cogió el juez y dijo que da igual, que la policía lo que dice es cierto, porque son funcionarios públicos y porque es gente profesional y no va a mentir. Efectivamente, porque es a ver, eso es algo que aquí en este programa creo que tenemos todo claro. La policía no miente. No miente nunca, ni se equivoca. Son infalibles como el milagro, o sea, son un milagro, ni se equivocan, ni aparecen. No, perdón, pero bueno, sí, lo habéis entendido. Y una persona que se dedica profesionalmente al análisis de imágenes no es un profesional. No, no, evidentemente se equivoca, no. De hecho, él se equivoca. Claro, porque eres un funcionario público. Eso es. ¿Cómo voy a creer en ti? Y luego también, ojo, cuidado, porque también decía que las propias contradicciones de la policía, eso lo pone en la sentencia, era porque había pasado mucho tiempo y a lo mejor la policía no se acordaba del todo bien, pero desde luego lo que decía era cierto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que lejos de seis años le aumentaron un año más la condena y le metieron un delito de lesiones, así de gratis. Porque también se veían esas imágenes, claro. También porque, se ve, sí, también sí, se o sea... ve. Porque también, de hecho, las acusaciones era eso, que decía que habían roto no sé cuántos decenas de coches, que habían... No hay tantos en Zaragoza. Claro. Y claro, y es, me estás diciendo que en plan que una sola persona ha ido rompiendo casi coche por coche, ¿no? O incluso diciendo, venga, vale, pues pongamos que puede ser que hay... Porque se emparaba mucho en que un policía acabó en el hospital. Aunque se diera ese caso, significa que cuatro personas a la vez han hecho una sola lesión. O sea, ¿eso cómo se come? O sea, es imposible que cuatro personas hagan un solo golpe. O sea, en todo caso sería uno. Y aún así, nuevamente, es que no hay pruebas. Entonces, ante eso, claro, dijimos, vamos a ver quién es este juez o qué pasa aquí, porque esto huele... Este funcionario eso profesional. Es, este funcionario profesional huele a chamusquina de lejos. Total, que se hizo así una pequeña investigación y se descubrió que el juez pues era... la sala, que ya descubrimos... ¡Sorpresa! Hablando ya con la gente más veterana de Zaragoza, que está ya curtida en mil batallas y que se las huele todas, ellos ya nos contaban en plan de, mira, vosotros investigar porque este tío ya tiene un pasado bueno. Bueno, pues resulta que este tío es un fascista, de padre fascista, que también el padre era, si no me acuerdo, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que hacía sentencias cuando estábamos en el franquismo. Y luego su hijo, que es este que está, el Carlos Lasala, es el que ha estado firmando sentencias contra los insumisos cuando estaba toda la lucha insumisa y tal. Entonces vemos que ya la trayectoria es una trayectoria de... Que lleva enmarronando a gente, mogollón de años... Que supuestamente e hipotéticamente, no queremos aquí decir nada. ¿Quieres decir que no es imparcial? No. Hipotéticamente. Decir tal cosa. ¿Cómo? Hipotéticamente. ¿En serio? ¿No es un juez imparcial? Hipotéticamente. Y cuando pasó los disturbios de Vox, dijo que entre la policía y el juez queremos enmarronar a alguien, y a alguien le va a tocar. Y tocó. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque muchas veces se dice, hostia, pues ojalá si no hubieran ido, si tal, si no hubiera pasado. Pero es que luego, pensándolo, era necesario reprimir esa manifestación. Y entonces eso como que suena raro, ¿no? Pero dices, ¿cómo es posible que sea necesaria que se reprima esa manifestación? Pues muy bien, nos ponemos a analizar. 2019, empezaba la campaña por las generales. Y primer meeting de Vox, que era ya cuando realmente está, porque sí que es verdad que Vox se había presentado anteriormente, pero no tenía mucha importancia, mucha relevancia. Pero estas sí que eran las primeras elecciones donde Vox se presentaba con toda la artillería, por así decirlo. Tenían las subvenciones de las diferentes empresas, tenían los medios de comunicación a su favor, tenían toda una serie de condicionantes que decían que Vox a partir de ahora va a dar que hablar. Sí, porque además me parece que antes del meeting este de Vox, que fue en el auditorio, antes había habido uno ya, me quiere sonar, que había sido en las Tres Calaveras o Carabelas o algo así, que es un restaurante, sala de eventos, que casualmente, que no quiero yo, por favor, que nadie me malinterprete, pero casualmente, siempre que se reúne aquí, yo qué sé, cuando se reunían la Peña de Democracia Nacional, casualmente iban allí. Cuando se reunían los del MSR, casualmente iban allí. Hacen un arroz meloso buenísimo. Y el bogavante con chaqueta. Entonces, claro, fue allí y esa vez ahí no hubo algo de respuesta, pero claro, pues si fueron cuatro y el de la guitarra llegó tarde. Porque eso, pues aún no estaban en todo el fregado. Claro, y lo importante de eso era también que aunque estaba todo eso y entraba, era la primera ciudad donde Vox iba a hacer el primer meeting. Es decir, lo que pasara en Zaragoza podía saltar precedente para lo que pasara después. Y ya se vio como el movimiento antifascista dijo, esto no se permite. Pues entonces, para dar ese ejemplo, era necesaria esa represión. Es decir, para mostrar al resto del Estado español y al resto de ciudades que si hay una concentración de repulsa, habrá represión. Y como pasó ya posteriormente, pues no sé si fue en Valencia o en Sevilla, en unas ciudades de por ahí, también hubo esas represiones. Pero sobre todo en Zaragoza era importante que se sentara precedente. Y nosotros creemos que por eso fue esa represión tan dura contra ellos, con unas penas tan grandes. Uh-huh. Eso es... Pensaba que iba a decir algo... ¿La hija de Putin? ¿Algo? Ah, bueno, es que estaba pensando... ¿No hay también una... No sé ahora mismo cómo se llama, pero... Las penas no deben ser proporcionales. O sea, que ni... Eso dice la ley. Que ni siendo... Es que aún con pruebas, con teniendo toda la razón del mundo, que no hay ni pruebas... No, ¿no son como muy desproporcionadas? ¿No es muy exagerado? 7 años de cárcel. Los chavales sin antecedentes. Que no estaban ni organizados ni nada. De hecho, estaban echando birras en un bar. Es que estaban echando. Bueno, o Coca-Cola. No, vamos a entrar aquí ya. Pues luego sí hablaremos un poco de eso, del tema de las penas. de si son desproporcionadas, si no son desproporcionadas y tal, pero vamos, sí que es verdad que hay unos baremos, ¿no? Que en el caso de atentado creo que era como mínimo un año y como máximo tres, y les ha metido tres, y en desórdenes también, el máximo, o sea, ahí sí que vemos que está intentando crear un ejemplo, es decir, es que mira lo que te va a pasar, que es que vas a ir a la cárcel toda tu vida. Sí. Entonces, claro, o sea, espera, no he entendido, han sido tres por atentado, por atentado, y otros tres por desórdenes, y luego le han sumado uno más. Sí. Por lesiones. ¿Y cuánto es el máximo por el que dices de que era por ley? O sea, por atentado el máximo son 3 años. Sí. Por desórdenes el máximo son 3 años. Sí. Y por lesiones, ya tendría que mirarlo, pero vamos, que 7. Sí, sí, pero vamos, sí, o sea que han hecho un tiro porque me, claro, toca, y a ver, pues venga, tiro un dado de 20 caras, truco el 20 y bueno, pues te ha tocado todo, chaval. Claro, y luego también cuando vemos el juez y analizamos al juez y por ahí, que en verdad es un fascista de tomo y lomo. Hipotéticamente. Bueno, yo lo afirmo categóricamente que es un fascista de tomo y lomo. Alejandro lo afirma y Leopoldo II le apoya. Y decimos, bueno, pues es que a lo mejor un juez de izquierdas no hubiera pasado nada. Pero claro, ¿realmente un juez de izquierdas habría cambiado las condenas? Pues a ver, sí. A lo mejor posiblemente uno que fuera de Podemos diría, o de Izquierda Unida diría, coño, pues es que 7 años no les voy a meter a estos chavales. Pero realmente es que los delitos que se les acusa son los que son atentado y son desórdenes. Mínimo entonces, 2 les caen. A lo mejor dice el gacho, pues 2 años. O a lo mejor de 1, no queda claro, pero te pongo 1. O sea, es decir, la represión seguiría igualmente, en menor grado, pero seguiría represión. Y seguirían reprimiendo a unos chavales, primero por haber ido a la manifestación, que eso sí que es verdad que no han negado que se tuviera una manifestación, pero sí que es verdad que cuando hubo problemas se fueron de ahí. Entonces realmente ahí seguiría reprimiendo al movimiento antifascista. O sea, por ejemplo, el juez, bueno, ya no es juez, ¿no? Ahora es el ministro, ¿no? Marlaska, el tío es del PSOE, y el tío ha estado investigando los crímenes del franquismo, ha estado muy metido con la memoria histórica, es un juez progresista, vaya. Bueno. Pero sin embargo, ese mismo juez ha estado amparando torturas en comisarías en el País Vasco. O sea, es decir, la represión contra el movimiento antifascista y contra toda esa persona que protesta va a estar ahí. En mayor o menor grado, sea el juez que sea, pero la represión va a estar. ¿Marlaska era juez también? Sí, hombre, Marlaska. ¿El que es ahora el ministro del Interior? Ese. No, el rompededos y que ha sido... Eso sí, es, o sea, nuestro querido Marlaska... Es tiene... grande Marlaska, ¿no? Eso. Sí, es, bueno, es sí, grande, sí. O sea, sí, o sea, pues grande, pero no... Grande, no sé si es de España, pero grande es... pero sí, o sea, es uno de los... Vamos, de hecho, incluso Europa ha dicho, oiga usted, esto que tenía que investigar usted son torturas. Y dice, no, hombre, no, que es que son unos métodos nuevos que nos han enseñado unos chicos americanos, tal, no sé qué, que les funciona muy bien a ellos. Y dice, hombre, bien, bien, es una forma de verlo. Entonces, y todo esto pasa porque realmente hay que ver... Ahí entramos un poco ya teóricamente en lo que es el Estado. Y el Estado realmente no es más que un órgano de represión. Y nos va a ir de represión de clase. Entonces, aquí la clase trabajadora y tal se estaba levantando contra lo que es Vox en este momento, contra las políticas que va a ir contra ellos. Bueno, contra las políticas de los trabajadores, contra la gente migrante, contra la comunidad LGTB, contra todos estos. O sea, realmente el Estado va a reprimir a toda esa gente que protesta, simplemente porque está protestando y porque se está organizando. Entonces, es por eso porque hay que entender que la represión va a ser sí o sí, aunque un juez sea la sala y sea fascista, o el juez sea... un tío de Podemos, o sea... Y lo que dices, la represión es de clase. O sea, si pillan a alguien haciendo algo que es de clase alta, aunque luego le manden a la cárcel o tal, va a tener va a tener más privilegios, o va a poder pagarse la fianza si le ponen fianza. Eso es. O va a tener más, o va a tener contactos con el amigo del juez de lo que sea, y se va a poder librar y tal, pero la peña que es de clase baja... Eso es, de hecho es que la represión, y la represión económica sobre todo, que son todas las multas, es represión económica para quien no puede pagarla, para quien puede pagarla es en plan de, pues venga, toma esto y ahora pues hago cualquier otra historia y ya está. Pero amor, de hecho, es curioso que esto, que se le ha dado tanto bombo y tal, y luego pues no os acordáis, no me acuerdo exactamente cuándo fue, creo que fue posterior, cuando se hicieron unas manifestaciones en solidaridad con Cataluña tal, que podías estar más o menos de acuerdo con el tema de la independencia, y no me voy a meter porque supongo que cada uno tenemos una opinión muy distinta, o seguramente yo, pero joder, la movida es que mucha gente que podíamos no estar de acuerdo con la independencia o con sus políticos, fuimos a apoyar, pues fue en plan de hostias, están reprimiéndoles a hostias. Se montó una contramanifestación de 1000 pares de narices. ¿Y de fachas? Y de fachas, hostia, yo creo que se juntó la florinata del facherío de Zaragoza, la puta es que había muchos, pero bueno. Y me refiero, Tú, porque no cabían en las tres carabelas. Claro, que eso tengo que juntar con nosotros. Salieron todos de la Belle Époque. Tú dices la de octubre esa. Sí. No, pero no solo facha de Zaragoza, vino facha de toda España. Sí, porque ya pues hicieron convivencias, yo creo. Entonces, claro, la movida es que allí. La movida es que allí que tendrían que haberles pillado a todos porque estaban cortando la vía pública, estaban insultando a la gente, estaban lanzándonos cosas. Una de las cosas que nos tiraron fue un bote de desodorante, que la verdad es que. O sea, la verdad es que el que lo lanzó era, yo creo que era el más inteligente de todos. Está guapo, ¿eh? Se le puede dar uso. Sí. Igual le sobraba a él. Sí, fácil. Pero claro, la movida es que a esos no les ha pasado nada y todo el mundo, no, es que son luchadores de la LEF, son Freedom Fighters. Y digo, sí. Sí. Hombre, y tenemos otro ejemplo también, sin tener yo nada que ver con Podemos, cuando hicieron aquí el mitin los de Podemos en el siglo XXI, que fueron todos los fachas de mierda ahí a lanzarles botellas, a lanzarles de todo y no pasó nada. Porque eran sus chicos. Claro. Mis chicos. Claro. ¿Cómo van a hacer eso, mis chicos? Presuntamente. Es que una vez vi, que esto es verdad, ¿alguna vez habéis visto a la policía reprimiendo fascistas? Esto es como preguntarse, ¿alguna vez has visto a Batman y a Bruce Wayne en la misma habitación? Claro, efectivamente. Es que, mira, yo no quiero decir nada, pero bueno, a ver. La única excepción que recuerdo ahora mismo fue allá por el 2000, ¿cuándo fue cuando tenía el local ese Lacripo allá en Port Madre Sacramento? En mitad de los años 2000, 2005, por ahí. Pues ese día se convocaron concentración los nazis porque el ayuntamiento... a base de presión de los colectivos sociales, movimientos vecinales y tal, el ayuntamiento o la administración que fuera les cerró el local. Entonces convocaron concentración en las escaleras de la, ¿cómo se llama? Paraninfo. Paraninfo. Sí. Y los antifas convocaron contra concentración. Y ese fue el único día en el que la policía no les dio de hostias a los antifas, sino que... Y no sería que se equivocaron. Y no sería que se equivocaron alguno que no estaba muy católico ese día, que se había echado dos carajillos de madre y dijo, ah, por esto, hostia, que eran nosotros. Que ahí está mi hijo. No, soy hijo. La única vez. Claro, es que ¿dónde está Spiderman cuando aparece Peter Parker? Claro. Y... ¿O dónde están los torturadores cuando aparece la guardia? Sí. Uy, Arguiñano. Arguiñano. Uy, que es que me tomaba algo yo. Y ahora, avanzando también un poco, es en plan de qué nos espera ahora en el terreno judicial con el caso de los seis. Porque, claro, ¿qué pasa ahora? Bueno, pues ahora está el recurso en el Tribunal Supremo. O sea, es ya como el último. Y entonces, pues para entender un poco el cómo es el proceso y cómo son los recursos... Yo, que no soy muy listo, la verdad, o sea, de justicia, pues no entiendo mucho de ley, eso de justicia lo justo. un poquito más que el juez. Yo creo que los que estamos en la mesa presuntamente. Un poco más, sí. Presuntamente. Entonces, para entender un poco el proceso, ¿cómo ha sido? Pues hay un juicio, ¿no? Y ahí es donde tú vas a contar la versión de los hechos. Pues ha pasado, no ha pasado, tengo estas pruebas, luego la otra parte, la policía, pues pone otras pruebas, y entonces ya a partir de ahí se ve que tiene veracidad y que no tiene veracidad. Eso fue la primera parte. Y dijo, ahí ya el juez, la sala, dijo, vale, pues doy la verdad a la policía. Pero podemos recurrir. Entonces, esto, hablándolo el otro día, sí que salía que era como cuando estás en un examen. Tú coges el examen, y escribes el examen y lo entregas al profesor, que es el juez. Y entonces, esa es la primera parte. Y luego el juez dice, o el profesor dice, bueno, chavales, que os doy 10 minuticos más para poder completar lo que queráis. Vale, pues ahí se presenta el primer recurso, que es ya donde vamos al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Entonces, ahí ya el recurso... pagando 3.000 pavos o algo así. O sea, y que tampoco le solemos caer muy bien la gente, dice, claro, ¿verdad? Por lo que me han comentado. Entonces, y ahí tú ya puedes aportar más pruebas para que las pueda ver. En plan, bueno, pues estas pruebas que han salido nuevas, esto tal, esto cual. Y entonces ya cuando tú entregas esto, pues se han acabado los 10 minutos de cortesía, pues tú ya entregas el examen como esté y se corrige. Corregimos el examen y resulta que les ponen 7 años de cárcel. Y claro, pues ahí tú lo coges y dices, esto usted es un hijo de puta, ¿cómo? O sea, ¿qué coño es esto? Pues voy a protestar otra vez y voy a volver a recurrir. Pues entonces ya, entrando en esta jerga ahí de exámenes, es ya cuando vas tú a pedir la revisión al examen. Que es decir, que es, coño, pues a mí no me puedes poner un 3, tío, yo lo he hecho bien, pues vamos a mirar el examen. Y entonces ya entramos en el Tribunal Supremo, donde va a revisar el examen. Pero ahí ya no puedes aportar pruebas, o sea, tus 10 minuticos de cortesía se ha parado. Entonces voy a ver si yo te he corregido bien o te he corregido mal. Es decir, ha habido un fallo de evaluación por aquí, ha habido esto que se me que lo has escrito de una forma y te puedo subir aquí un puntillo, etcétera, etcétera. O sea, reviso cómo ha ido la sentencia y cómo ha ido todo el proceso, pero no puedes poner nada más. Vale, no puedes aportar pruebas nuevas, pero, eso es. Pero pueden revisar las pruebas que ya había. Por claro. ejemplo, los vídeos en donde no se puede determinar la identidad de las claro, personas. O sea, ahí vas a hacer... El testimonio del perito. Ahí, eso es, pero vas tú a, no vas a hacer una nueva evaluación, sino que vas a evaluar lo que han evaluado. Claro, y el problema es que si cuando, entrando otra vez en el símil de los exámenes, quien te hace la segunda revisión está, la hace la persona que es la jefa de departamento. Eso es. Si la jefa de departamento es la mujer del que te ha hecho el examen, al final todos los huevos caen en el mismo plato. Si algo tiene el cine que nos lo dice, simio no mata simio. O sea, claro, claro. Entonces ahí ya entramos un poco en... Pobres simios. Y entramos un poco en ver, vamos a ver cómo se va a resolver esto. Entonces, entrando en las estadísticas que hay del Poder Judicial, no me acuerdo muy bien qué página era, pero hay una página relacionada con el Poder Judicial que pone las estadísticas de las sentencias que asume el Tribunal Supremo, las que se produce reducción de condena, las que no. Pues la verdad que es una cosa un poco halagüeña, porque de todas las revisiones que se piden, solamente se aceptan el 20%. Entonces, tiene de entrada un 20% de que el Tribunal Supremo diga, vale, pues vamos a revisar tu caso. Y luego, dentro de ese 20%, en las estadísticas ahí ponía que solamente en el 15% de los casos se produce una reducción de condena. Ya no una absolución, ya no tal, sino... O sea, perdona si lo he entendido. Un 20% de que el Tribunal Supremo acepte. Y luego, revisarlo. Igual hay un 80% que dice que no. Siquiera. Y luego un 15% de ese 20%, o sea, que hablando en números gordos, vosotros los que sois de mates... Es un 3%. ¿Vosotros los que sois de mates? 3% del total. Y a una mala de que el Tribunal Supremo fuera ese 80% de que no, ¿se puede recurrir en plan al Tribunal sí, de Europa? A Europa o a... Claro, luego se puede recurrir a Europa, pero ¿qué pasa? Que cuando el Tribunal Supremo dice que no lo coge, la sentencia es firme y para adentro. Y se ejecuta. Entonces, pero vas para adentro para la cárcel, pero mientras estás en la cárcel puedes hacer el trámite de... Eso es, puedes. Vale. Pero puedes Europa es muy lenta, o sea, ya ha pasado en otros casos que Europa es muy lenta. ¿Qué pasa? Que tú a lo mejor pues te cascan 7 años con, yo qué sé, con buena conducta y todas estas movidas, y a lo mejor tú has apelado al Tribunal Europeo, y cuando tú sales, igual has cumplido toda tu condena, y aún no ha salido el recurso, y dices, ah, no, pues que al final resulta que eras inocente, y dices, ya, y estos 7 años, ¿quién coño me lo devuelve? Claro, ese el futuro es bastante negro, y luego además que aunque en el Tribunal Europeo resuelva a favor, luego Europa, o sea, luego España puede acatarlo o no acatarlo, realmente, o sea, ha habido condenas de la Unión Europea que España ha dicho, claro que lo voy a hacer, entonces... Ante este panorama, que es un poco a lo que vamos todo esto, a este panorama negro, lo único que queda es organizarse, señalar, aprovechar todas las oportunidades para dar mal, para ver el atropello y el montaje judicial y el montaje policial que se está haciendo aquí, porque realmente esto es un juicio político, le están aquí, les están metiendo por ser antifascistas. Les o sea, están acribillando por... Sí, o sea, claro, no... Es que yo voy un día borracho por la calle y tiro 4 piedras a un coche y no me van a meter 3 años de cárcel porque voy todo ciego, ¿sabes? Y si llevas polo y llevas... Y si llevas tirantes, menos... Claro, y si tiro piedras a unos de Podemos, pues aquí no... Pues igual Estonia. Te dan un premio. Claro. Entonces a lo que voy... Un Oscar. Últimamente claro. Entonces es importante organizarnos. Organizarnos y montar una respuesta. Y tenemos que hacer una respuesta contundente, porque es que está claro que los jueces no van a mover ficha a no ser que se sienten presionados para que si sale esa sentencia y entran en la cárcel, que se líe de tal forma... Que digan, pues vale, me sale más rentable que... Vale, pues les absuelvo, la calle caladita y aquí no ha pasado nada. Entonces tenemos que ir simplemente enfocándonos hacia ellos. ¿Solidaridad ha habido? Pues desde luego, ha habido muchísima solidaridad desde muchos lados. Desde fuera de Zaragoza, desde dentro de Zaragoza. Y también se ha solidarizado colectivos, individualidades... El Buñuel, de hecho, hay que felicitarle también porque se está implicando muchísimo siempre que... Siempre que hay actos, ofrece para sacar dinero, para hacer vermús, para dar voz, para reuniones, para todo lo que haga falta, ¿no? Entonces ese impulso hay que cogerlo y hay que continuar por ahí. También ha habido partidos políticos que se han solidarizado. De hecho, Podemos y Zaragoza en Común dijeron que para lo que se quiera se tenía ahí. Y de hecho hubo una rueda de prensa ahí en el Congreso, tal, donde pudieron contar su caso. Pero sí que es verdad que con el tema de los partidos políticos, a mí sinceramente es un tema más complejo porque al final siempre se deben a alguien. Desde punto de vista de Leopoldo II. Y ya no, o sea, que está guay que te solidarices, ¿sabes? Pero, coño, eres Podemos, estás en el gobierno. O eres Zaragoza, claro. Eres Zaragoza en Común. Tienes una buena red ahí para poder hacer una solidaridad efectiva. Y ahí está la cuestión, que la solidaridad tiene que ser efectiva. Por ejemplo, reuniones con Zaragoza en Común y con Podemos. Dijeron, estamos aquí para todo. Pues genial, porque es que me encanta que me digas que estamos para todo porque necesitamos 15.000 euros y unos abogados. Casualmente. Entonces, si queréis apoyar, pues 15.000 euros. Poner 15.000 euros, así dos familias trabajadoras no se van a la vil ruina. Para eso no. Claro. Y luego lo que has dicho también, aparte en plan sitios así autogestionados como el Buñuel, también me acuerdo que hace unos meses en la Ocupa también se hizo concierto para... Concierto donde sacaron y se hicieron bocadillos y tal. Sí. Otra gente que también está dispuesta perfectamente a brindar solidaridad. En el Arrebato también se hizo un concierto hace poco. Eso es. Eso es, desde luego hay que aprovechar todos esos espacios de... donde te brindan las puertas a ejercer la solidaridad y a, sobre todo, dar a conocer el caso y todo esto. También se hicieron charlas, me acuerdo, en el aniversario del Quique Mur, también se hizo una charla con el tema de los seis y por ahí. Hay que aprovechar los pocos espacios autogestionados que hay en Zaragoza. Y medio libres que tenemos. Que ojalá hubiera más, y animamos aquí a la gente a que haya más para todas estas cosas, no solo para todas estas cosas políticas, sino para cosas culturales en general, para hacer el día a día de mejor para las personas. Eso es. Oye, pues igual antes de... Julián, ¿estás por ahí? Beckmesser, joder, hostia, que te has puesto un nombre complicadísimo, socio. Que igual antes de ponernos con la publi del evento, ahora que hemos explicado esto, antes de ponernos con la publi del evento... Luego pegaré un poco más a Podemos, pero venga. Efectivamente. Sí, yo también le he pegado poco. Igual ponemos una cancioncilla... Muy bien. Y pues, preparamos la siguiente sección. Seguimos con Mariano Anderson, precisamente con Di Forere, la trucha, de un pececito que andaba por el río tranquilamente y le pasaron cosas. Gambling. Continuamos. Bueno, pues seguimos aquí. Bueno, Pecu está en el baño un momento. La pasionaria, la pasionaria. Tío, que somos secretos, macho. No puedo decir nuestro nombre. Que somos secretas, que somos secretas. Todo el mundo sabe que somos Pastelman. Claro, claro. Yo en realidad me llamo Federico Jiménez dos Santos. Yo soy Azcón. Azcón, come payas. Bueno, ahí va. No, tío, no, eso, hostia, eso no se dice. A mí me gusta. Es coprófago. Que bueno, pues ahora, siguiendo con el tema, a raíz de lo que viene todo esto, es porque este día 2 este que viene, no el siguiente, sino este que viene. El día 2 del que tiene el mes. Bueno, esa es tu opinión. ¿Y el 20? El 20 tiene un 2. Y el 12. Y el 22 tiene 2. Y el 32. Venga. Claro, bueno, el 32 es importantísimo. Bueno, pues hay unos conciertillos, hay unas cosas que, bueno, contadnos, porque yo no tengo ni idea. Sí, la verdad es que lo mejor es que se vaya y se vea en propia esencia, porque aquí que vamos a desvelarlo, ¿no? Para que luego la gente diga, bueno, no, pues aquí dejamos el caramelito en la boca y que la gente se lo coma el sábado. Pero vamos, va a haber unos conciertos bastante buenos con Los Atunes, un grupo y mejores personas, pero mejor grupo. música surf, bailonga que flipas. Sí. Y luego la verdad es que va a haber otra serie de grupos. Que lo gracioso es que nos lo estemos escondiendo porque ya ha salido el cartel. Claro, claro. Pero bueno, pues buscad el cartel. Eso es, que ahí Bermú empieza todo, no sé si era a las 12 o por ahí, creo recordar. A partir de la una. A la una es la apertura de puertas, a las 2 es el concierto de Los Atunes con surf y bueno. Y pues, son muy buenos. Y barra. O sea, barra y Bermú. Las tres cosas juntas. Es un 3x1. Sí. Tres por uno, tres. Tres por uno, tres. Luego hay comida popular. Que bueno, si busquéis el cartel sabréis cuál es el menú. Y si no, pues tendréis que venir y descubrirlo. Porque sí. Y después, es que no tengo el cartel. Lo importante es que hay que venir con las alforjas llenas y los estómagos vacíos. Efectivamente. Bueno, de bebidas va a haber lo de siempre en la barra del Buñuel. Va a haber un calimocho estupendo. No lo desveles, tío. Vale. No. Bueno, pues tenemos una movida especial de bebida para el sábado, que si venís, tenéis que pedirla. Eso es. Movida especial. Tenéis que pedir una movida especial. Y porque lo importante es ya que, aunque valga lo que sea, pues la lata 1 euro, yo si fuera al evento que voy a ir, voy a decir, es que yo no voy a pagar 1 euro por una lata, voy a pagar 4 euros por una lata. Y me dirán, este tío se le ha ido la cabeza. Y dices, no, tío, porque hay que hacer la solidaridad, macho. Y entonces todo el dinero que va a ir para la campaña antirrepresiva y va a ir para el tema de los 6. Entonces, por eso las alforjas bien llenas, porque 15.000 euros no se gastan, no se consiguen desde la noche a la mañana. Los recursos son caros y vamos, que lo que menos hace falta es que la gente sea una rata. Y de hecho, la entrada al evento, como todos los conciertos y todas las movidas en el Buñuel, son gratis, pero bueno, pues va a haber unas huchas de resistencia que también se pueden dar en caja y tal, pues oye, pues por si alguien quiere aportar para la causa, estaría muy bien. Pues eso, pues, o sea, pues vale, pues toma, pues 1 euro para la lata y 4 euros para la lata del dinero. Eso es. Que bueno, pues estaría bastante guay. Y luego, pues eso, después de los conciertos, la verdad es que hay un parón aquí. Bueno, los conciertos son toda la tarde, ¿no? Sí, los conciertos son toda la tarde. ¿Toda entera? Empiezan a las 5 de la tarde, de 5 a 9 grupos de punk y de rock. Uh-huh. A las 9, de 9 a 11 rap. Y a partir de las 11 pinchada. Y luego hay pinchada. Claro. Lo único, yo sí que os digo, ese día va a hacer fresquete. Así que beber mucho. Efectivamente. Y bueno, pues veis abrigadetes, por si salís fuera a fumar y tal, pues veis abrigados. Y abrigadas. No como, o sea, mira, como obrigado. Embriagado. Está duro el programa ahora sí. Mismo. Y bueno, pues ya que estáis aquí, ya que os hemos engañado para venir, que ¿cómo son vuestra relación con el Buñuel, vuestras experiencias al engendro hija de Putin y Zeta? ¿Cómo son vuestra relación con el Buñuel? O sea, que ¿cómo os habéis sentido cuando habéis estado allí? ¿Que habéis ido alguna vez al Buñuel? Que igual no habéis ido nunca. Mi relación con el Buñuel es de respeto, o sea, nos llevamos bien, pero lo dejamos de mutuo acuerdo. La ruptura fue amistosa. Y francamente, siempre que voy ahí, nunca recuerdo que he ido ahí hasta que me lo cuentan al día siguiente. Pero siempre que veo las fotos que me hacen en ese sitio, porque particularmente siempre hay gente con una cámara en ese sitio, yo no sé qué pasa en el Buñuel, que es como un centro neurálgico de fotógrafos aficionados. Sí, sí. Sí, yo veo mucha gente por ahí echando fotos y siempre aparezco en alguna con... Porque entonces das el espectáculo. Pues sí, pues era por eso. Pues era por eso. Y porque la ruptura de él fue... Fue sonada. Fue sonada. Sí. Fue sí, lo sí, típico sí. De... Creo que sonará es que sonará. Que no es por ti, que es por mí. Sí. Salió en el Ola y todo, o sea... Estaba Leticia, Urdangarín y luego estaba aquí Zeta. Con lo del Buñuel. No eres tú, soy yo, que me das un asco. Pues fíjate, tío, yo... Mi relación es como una cita Tinder, macho. Estás ahí... Y por siempre, casi siempre de estas cosas te enteras por redes sociales, ¿no? Ahí, pues como bien es Tinder. Y que sí que es verdad que. ¿Qué es Tinder? Es una aplicación para mirar la bolsa, macho. ¿Sí? Ahí es la bolsa de valores. La y bolsa tal. Es brutal. Claro, y que sí que muchas veces vas ahí y vas a quedar y no sabes muy bien. Te puedes hacer una idea de cómo es la otra persona, pero te puedes salir por un lado, por otro, no sé qué. Y eso es porque realmente en el Buñuel se hacen mogollón de actividades y siempre guay. Y como Tinder siempre quieres repetir, vaya. Parece ser, no lo sé, dicen las malas lenguas. Y la verdad que muy guay, muy guay. Yo con el Buñuel he repetido. Pero bueno. Más que la morcilla. Sí, será por la barba. Repito y triquito. Bueno, no es COVID, ¿eh? No os preocupéis. Y bueno, pues como supisteis ayer, voy a entrar un poquillo en cosillas del Buñuel. Que bueno, ayer tuvimos la asamblea y por ahí tenemos un montón de actividades nuevas, las cuales, no os voy a engañar, no me acuerdo. Esto me lo tenía que haber preparado, pero he preferido echarme un cigarro antes de entrar. Así que, bueno, no sé si tú, Julián, te acuerdas de las actividades. Bueno, la asamblea de ayer, lo fundamental fue que, dadas las nuevas relaciones de la Junta de Distrito con la asociación vecinal, hemos ofrecido, como siempre, pero con más razón, las instalaciones del Buñuel para las fiestas del gancho. Es verdad, las fiestas del gancho. Muy importantes. En actividades, pues sigue, por supuesto, el baile en línea, que somos ya el centro neurálgico mundial del tema. Tenemos cerca de, no sé, es que no sé, son 100 o 150 personas con Julia, perdón, ¿cómo era? Begmesser, joder, macho. Estábamos en actividades un día y nos vino una de las personas que lleva lo de bailes en línea y dice, oye, que ensayamos en la calle y demás, y por si podríamos ensayar aquí. Y otros, pues bueno, sí, según... Dice, nada, somos poquita gente, 100 personas. Hablan de poquitos, me cago en la leche. Y bueno, ahí siguen haciendo sus cosas de bailar en línea. Yo es que tengo dos pies izquierdos y lo de bailar nunca ha sido lo mío, pero estamos a tope. Y que sepáis que estoy buscando el acta de ayer, no os preocupéis. También tenemos, va a empezar el jueves día 7 una actividad de danza del vientre. De bailar, no de mirar. Importante aclaración. Tenemos unos temas de dibujo y demás artes gráficas momolones. Sí. Con nuestra compañera Torna Bolondrina. Varios días. Y tenemos una nueva arte marcial, ACDZ, no confundir con el tío aquel de los pantaloncitos cortos. Luego también sí. Importante, que se nos olvida, ayer aprobamos, bueno, como sabéis que hay un conflicto por ahí, por el norte de Europa y por ahí, no os habéis enterado. Igual no os habéis... ¿Eh? ¿Por el este? Para mí es el norte. ¿El norte? Sí, sí. Para mí todo lo que esté más arriba de Huesca es el norte. Ah, pero los salmones noruegos. Sí. Bueno, hay clases de ucraniano, castellano, pues para refugiados y para peña que se quiera meter. Empieza este sábado 2 de abril y se irá continuando. Realmente este sábado 2 de abril es más por organización con la gente y la peña que lo va a impartir y demás. Luego también tenemos, el 30 de abril tenemos un vermú solidario, de bueno, pues que es para una familia de Torrero, que bueno, está en exclusión, está en un proceso de desahucio y demás, y bueno, pues hay una red que les está apoyando, y bueno, pues nos han pedido que si podemos montar un vermú, y hemos dicho, pues claro, por supuesto. Luego también tenemos el día 7 de mayo la presentación de Natural Sound, Zaragoza, entiendo que ZGZ Zaragoza. No soy muy listo. ¿Zaragoza, México o Zaragoza, España? Y mira, a mí eso ya me lo han dicho. Entonces, y bueno, pues van a hacer música. Es un grupo que se han definido pues como un grupo que quiere potenciar la música y la cultura musical y demás. Que bueno, pues estamos todos expectantes a ver qué tinglao montan. Porque más de eso no os puedo decir, la verdad. Y bueno, luego el día 30 de abril también tenemos una... Bueno, íbamos a tener una charla sobre antifascismo y movimiento obrero con vermú de CGT, pero al final, dado que nos habían pedido antes el tema este anterior vermú, que también era el 30 de abril, se va a posponer, pero estará el loro, que CGT va a montar otro vermú, que yo en los últimos que estaban estaba bastante divertido, los vermú de CGT. Y qué más teníamos por aquí... Eso, a la fiesta del gancho, por cierto, que sepáis que os podéis acercar a proponer actividades. ¿Cuándo son? ¿Las fiestas del gancho? Sí. Pues son... empiezan el 23 de junio para San Juan. Uh-huh. Y duran 10 días. Hemos decidido que puesto a hacer pocas fiestas, hacemos muchas para no quedarnos cortos. Bacán al romano. Sí, básicamente a lo que hemos acordado es que cuando yo pinche el primer barril empiezan y cuando me acabe el último se terminan. Para que la gente se acerque a eso, ¿habéis dicho ya cuándo es la asamblea para que se acerquen, a qué hora y qué día? Pues son un jueves de cada dos y hoy no es. Así que el siguiente jueves empieza a las 8 de la tarde y bueno, pues están allí, se suelen juntar en la sala 5, pero bueno, preguntar a quién esté de permanencias y ahí es donde se pueden proponer actividades para las movidas del barrio y tal. También se pueden proponer cosas que se hagan, o sea, el buñuel nos hemos propuesto, como quien dice, como bueno, pues como que podamos ser, entre comillas, un centro neurálgico de las fiestas del barrio, o sea, de pues poder hacer allí conciertos, yo qué sé... Cantajuegos, fiesta de la espuma. Fiesta de la espuma, por ejemplo. No queremos adelantar cosas, pero a lo mejor hay fiesta de la espuma. Entonces, pues bueno, también se puede decir, oye, a mí me gustaría hacerlo en el buñol, porque me gusta mucho el buñol y además escucho mucho el buñol en la onda, porque si no, no te estarías enterando de esto. Básicamente. Es. ¿Para qué fechas eran? Que ya no me acuerdo con todo esto de las pandemias, de todas las fiestas que nos han hecho. Que... Empiezan el 23 de junio. Y terminan 10 días después. O sea, es justo después de las de la Magdalena. Correcto, sí. Siempre van encarregadas. Las fiestas de la Magdalena empalman con las del barrio. Uf, qué mes. Uf, un mes duro, ¿eh? Para la faltriquera. Y antes de esa, o sea, las últimas, las del gancho, antes la de la Magdalena y antes las de Torrero. Pues estupendo, pues nada, pues ir ahorrando ya. Pues. ¿Conozco usted Zaragoza? Sí, o sea, el núcleo obrero de Zaragoza. Bueno, faltan las de San José, pero bueno. Que para mí es el ¿qué acaban de ser? ¿Eh? Que acaban de ser. Por eso. Pero son las pequeñas, las grandes son justo antes de las de las delicias. Sí, última semana de agosto, primera de septiembre. Mira, que vivo en San José y estás más puesto que yo, macho. Las de las delicias, la final es la primera de septiembre y duran una semana también. Barrio Sobrero, las fiestas de Barrio Sobrero, lo mejor. Valverá. Hombre, precios siempre. Populares. Bocadillos populares... Popular, cuidado con esa partidos palabra. Bueno, sí, no, también tenemos partidos populares. Son majísimos. Y eso, bueno, recordar que todo el mundo que quiera pedir una actividad para el buñuel, podéis mandar un correo al correo del buñuel, que es, Julio, ¿te acuerdas? Comunicación o contacto, ¿no? ¿Cómo lo puedes? Bueno, entréis en la página web y lo buscáis. CSC Luis Buñuel en internet y verán. Para escribir un correo tenéis internet para mirar. Efectivamente. Y si no, pues os podéis acercar el primer y tercero, segundo y cuarto. Segundo y cuarto sábado de cada mes, de 7 a 8 y media, comisión de actividades para proponer. Viernes, segundo y cuarto viernes de cada mes. Viernes, perdón, sí. Que como nos vengan un sábado, igual nos pillan ahí en Bragas. Y eso, pues os explicaremos un poco todo el tinglao. Y bueno, pues aquí ya últimas alocuciones, que nos quedan 7 minutos, creo que se dice alocución. A ver, comentándoos, a ver... ¿Conclusiones? Sí, sí, conclusiones a las que hemos llegado hoy. Yo tengo una pregunta, Alex. ¿Tú conoces a estos chicos de los que hemos estado hablando, sí, los seis? ¿Sabes cómo están? ¿Cómo...? Pues a ver, afectados. La verdad que afectados porque es un proceso... pues duro de cojones, vaya. Sí. Entonces, sobre todo lo que hay que mostrar ahora es, por un lado, apoyo con ellos, solidaridad con ellos... Y intentar ir a todos los actos que existan habidos y por haber, porque es que sobre todo es ahora que se... Sobre todo para que no se enfrenten ellos solos a todo este peso que tienen, que aunque sí que es verdad que lo van a recibir, sí, si se sienten arropados por el resto de la gente, es mejor. Si, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Efectivamente, no, a eso se reduce, sí, sí, sí. ¿Cuántos, puedo preguntar cuántos de los que les... Los mayores de edad que en ese momento, o sea, los que se enfrentan a las penas de cárcel, ¿cuántos años tienen ahora el más mayor? Pues no lo sé, pero lo que está claro es que la juventud se la roban, vaya. O sea, eso sí que es una putada. O sea, que no tienen ni 30 años. No. Joder. Claro, claro, es que... ¿Son los chavales? Sí, sí, que podríamos ser cualquiera de los de aquí. Claro. Sí. Y probablemente ese día también estábamos en un bar, pero no en ese bar. No, sí, pues además tuvimos suerte, porque además, bueno, que no es que nos guste aquí ir de bares, pero nos gusta ir a charlas, conferencias y coloquios y se suelen hacer en bares. Sí, que podían haber pillado también a cualquiera, ¿sabes? Sí, o sea, que fueron esos, pero pudieron ser otros. Sí, que podríamos haber sido cualquiera. Eso es, eso es. Sí, yo sacar una lección también, que si te llevan a juicio por estos temas, por muy seguro que esté de tener toda la razón y la verdad, empezar a armar el lío antes. Eso, claro, claro. Pues sí. Desgraciadamente, sí. Sin querer recriminar a nadie. Espero que los demás aprendan, escarmentemos en cabeza ajena. Claro, claro, sí, sí, desde luego. Pero bueno, también son procesos duros y cada uno. Evidentemente. Si no estás politizado ni estás nada de eso, pues bastante tienes con saber por dónde está dando el aire. O sea, que sí que es verdad que se entiende que no. Que a lo mejor no se haya empezado desde el principio, vaya. Pero bueno, aún así, yo sí me acuerdo que desde que el colectivo Antifa, sí, como colectivo heterogéneo y con mucha. Desde que nos enteramos todo el mundo de que había pasado esto, yo creo que no tardamos demasiado, porque a veces que todos sabemos que los tiempos de reacción de la izquierda y de los antifas a veces son lentos, en este caso yo creo que no pecamos de ser excesivamente lentos. Cuando se pulsó el botón la gente acudió, eso sí, desde sí, luego. Que la verdad es que se agradece. Y luego también meter ahí el tortazo a Podemos de decirle, cabrón, tú estás en el puto gobierno, ¿no? Y supuestamente te solidarizas con ellos, señor Echenique, pues... Chico, si tanto te solidarizas y tanto consideras que es injusto, como estás en el gobierno, pide un indulto, ¿no? Por ejemplo, es decir, esto es un atropello, ¿vale? Sabemos que no se va a hacer nada, pues nosotros como partido en el gobierno y como consideramos que esto no es así y no se puede permitir, indultamos. Sí. Y ya está. No, es que son muy pocos, tal, tienen muy pocos parlamentarios. No pasa nada, porque si el PSOE no lo apoya, rompemos el gobierno y a tomar por saco. Y claro, España se va a ir a la mierda porque por seis antifas, tío. Pues ya anda, está. Que no, hombre, pues no molaría. Eso es la solidaridad efectiva pero de un partido que político. No hace falta que se firme la sentencia para el indulto. No lo sé, pero bueno, pero yo creo que si ya hubiera dicho directamente Podemos en plan de, oye, si la sentencia es firme, indultamos y no, claro, se firma tal, seguramente la sentencia habría salido o absolutoria o habría salido nada, porque sin pruebas, sin nada, sin tal, sin no sé qué. Pero lo que pasa es que, bueno, pues que nuestro querido Partido del Cambio pues ha cambiado un collar por otro. Eso es. Con perdón. Esa es la cuestión. Con perdón. Que no es que quiera, claro, yo meterme con supuestamente, el chenino. Supuestamente. Hipocráticamente. Eso es. Y yo sí que querría decir una cosa, que estaba, sí, aquí tomando notas y yo creo que me voy a autoinventar la sección de golpe de remo y... Bien, me parece estupendo. Y... Pensaba que ibas a decir de golpe de estado. Sí, yo también, yo era el que te digo, hostia, bien. Entonces, he sacado unas conclusiones para ver si se merecen, que se merecen realmente golpe de remo. Y es, ser un juez fascista y hacer juicios políticos, golpe de remo. Hacer montajes policiales, golpe de remo. No colaborar con los 6 de Zaragoza, golpe de remo. Y sobre todo, no ir al evento del Buñuel solidario con los 6 de Zaragoza, doble golpe de remo. Ahí estamos. Bueno, ahí está, eso quería decir yo. Pues muchas gracias, esto ha sido el Buñuel Anda con Inmejorable en compañía. Y nada, pues nos vemos el próximo jueves aquí en la 101.8 de la FM o por streaming en la página de Radio Topo. Recordar que la olla solidaria sigue funcionando, desgraciadamente, pero sigue. Así que podéis venir a ayudar, por favor. Muy bien. Por favor, venid.